Nosotros juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos en este frío mediodía, arrancando la semana. Y bueno, en la dinámica que hemos venido conversando en estas últimas audiciones, lo hacíamos ayer con el compañero Carlos Pérez, y en el marco de una realidad política que agudiza sus contradicciones, ¿no? Estamos frente a una realidad de un gobierno que me parece no llega a ubicarse realmente en la realidad que se está viviendo. El presidente, claro, en estas últimas semanas ya ni ha estado en el Uruguay, seguramente no tuvo tiempo para estar en el cierre de la exposición rural del Prado. Ayer lo comentábamos, ¿no? La foto de aquel palco en donde estaban los poderosos, ¿no? Los dueños de la tierra, del agronegocio, los ministros del gobierno, una charla entre ellos, con los reclamos que se hacen entre ellos, ¿no? El atraso cambiario es un problema, el gobierno lo reconoce, el problema de la sequía, el problema. Problemas que se viven en un mundo en donde no están los problemas de fondo. Ahí a nadie le faltaba. Le faltaba crédito para llegar a fin de mes, para darse algún gustito, en fin. Pero decíamos, el presidente de pasada, pero hemos visto a un desaforado ministro del Interior que, usando las palabras que usan los actores del gobierno, no termina de hacerse cargo de lo que está pasando en el Uruguay. La realidad de la violencia social a esta altura genera hasta temor en la gente solo mirar los informativos. ¿Cuántos muertos por informativo estamos contando? Leí una nota del diputado Zubía, que es un diputado de gobierno, hablando de 380 homicidios por año. Y creo que este año va a subir la cifra. Entonces, guerra entre bandas. Antes eran ajuste de cuentas, ¿no? Ahora son guerra entre bandas. Le estamos pegando al narcotráfico y reaccionan. ¡Pucha, caramba! Y el ministro Heber, ante esta realidad, donde te roban, hay vecinos que se organizan, te están quejando, salen en la tele. El ministro arremete contra la justicia, olvidando todo el verso del republicanismo y la separación de poderes, etcétera, etcétera, arremete contra la justicia, que obviamente tiene fallos acertados y fallos tal vez equivocados, pero no hay que hacer gárgaras con la separación de poderes y después no respetarla. Porque además el problema no son los jueces, el problema es la sociedad en la que estamos. Cuando vos ves que se multiplica la gente en la calle, hoy de mañana, temprano, salimos a hacer unos mandados y veíamos, temprano, con un viento y un frío que calaba los huesos, cuánta gente joven durmiendo en la calle, tapada con unos nylon, tapada. ¿Qué puede generar eso? Ayer mostraban un allanamiento gigantesco en Las Piedras y mostraban la casa, las chozas que allanaban. En esa realidad, ¿qué se puede esperar? Porque lo que no terminan de encarar de fondo, porque no quieren, es que la violencia brutal que existe, esta violencia social que golpea, que golpea familias, que golpea a los jóvenes, que golpea a los niños también, está directamente vinculado, es consecuencia directa de este modelo económico y social imperante, que genera exclusión social, marginalidad, falta de perspectivas, carencias en la educación, en la salud, para la mayoría, en tanto que un grupo minoritario se apropia cada día con mayor voracidad de las riquezas que se generan en el país. Hay una estadística el otro día que hablaba de que 7 de cada 10 liberados reincidían. Y tenemos más presos que nunca. Y el ministro Heber no tiene mejor idea, cuando ya en las cárceles no entra nada ni nadie, tiene mejor idea que proponer una vez más incrementar los años de pena. No aprenden más. No aprenden más. No aprenden más, no. Analizan la realidad desde un punto de vista de su clase, en donde para mantener los privilegios que esta clase tiene, lo que queda es generar más herramientas coercitivas de represión y de prisión para aquellos que no entran en el modelo, que son la carne de cañón, son lo que se excluye, lo que está de más. Es duro decirlo así. Ahora, es que es mucho más duro en la vida. Cuando ves a estas parejas que viven en la calle, la chiquilina embarazada, ¿qué va a pasar con ese chiquilín? ¿Cuál es el futuro? Y después te meten en una revista de domingo el ejemplo de una emprendedora que salió prácticamente de la calle y hoy es una empresaria exitosa. No digo que no sea así, que no tenga ese mérito. Una en 100.000 y el resto. ¿Dónde se queda? ¿El resto dónde queda? ¿Dónde va? ¿Cómo resuelve? ¿Cómo encara la vida? Y como lo estamos viendo, en una sociedad cada día más violenta. Pero queríamos marcar lo del ministro porque la verdad, después reclaman y hacen buches y gárgaras y gritan democracia y ustedes apoyan tal dictadura y nosotros, que la vida y el Partido de las Leyes. Partido de las Leyes que el otro día, y en esto tiene que ver la historia, fueron a conmemorar y a homenajear a un guerrillero que se levantó en armas contra un gobierno constitucional, el gobierno de José Valle y Ordóñez. Y la verdad que hay que estudiar lo que fue la gesta de Aparicio con reivindicaciones absolutamente justicieras. Y después, ¿qué pasa? Ahí se termina la historia. Hay una visión así hemipléjica de la historia. Pero bueno, queríamos marcar esto con respecto a la situación de un gobierno que, ante la crisis que se vive en lo económico, la caída del Producto Bruto Interno, ellos dicen que contienen la inflación. Pero vayan al bolsillo de los trabajadores y estudien cuánto bajó la inflación en el bolsillo de los trabajadores, en lo que duele. En la carne, en la leche, en los alimentos, bueno, bajaron un poco la fruta y verdura después del brutal aumento de la sequía, pero la vida cotidiana cuesta mucho y no alcanza para el que trabaja en las condiciones que está trabajando la mayoría de los uruguayos. Y hacemos este análisis porque del otro lado, ¿qué aparece? ¿Del otro lado qué aparece? ¿Aparece una respuesta de cambio a este modelo? No. Escuchamos atentamente la intervención del presidente del Frente Amplio anoche en Maldonado. Entonces, arremete contra el gobierno con elementos de verdad, ¿verdad? El escándalo de Salto Grande, los acomodos. Frente a un gobierno, además, que en esto sí es verdad, ¿no? Y también lo quería recordar con el ministro Heber, arremete contra la justicia. Pero acordémonos, ¿no?, que el ministro Heber respaldó a Penadé desde el primer momento. ¿Y ahora qué dice? ¿La culpa también es de la justicia? Pero del otro lado se levantan, ¿no?, elementos de confrontación con algunos elementos reales, el escándalo de Salto Grande, pero la confrontación no va al fondo del tema. Porque lo que hay que levantar acá para terminar con esta realidad tan dura, que además que nos golpea en la conciencia, Es bravo ver en estos días de frío, de lluvia, de granizo, tanto chiquilín en asentamientos donde el agua se lleva todo, todo, y es cada vez que hay una lluvia fuerte. Y esta injusticia revela, y después revela el que la vive. Entonces, el tema es cómo levantamos una alternativa para cambiar esto en serio, de fondo, no maquillando, no matizando, no haciendo más suavecita alguna de las aristas más hirientes de este modelo, porque ya no hay camino de retorno. O cambiamos esto, o seguiremos metidos en una sociedad violenta de exclusión, de injusticia, en donde el lujo despampanante es lo que, digamos, demuestran y lucen las minorías, y la carencia, la falta de futuro, es lo que golpea a la mayoría. Por eso decimos que en esta etapa, afortunadamente, y en estas últimas semanas se concretó, levantamos un objetivo de pelea concreto que apunta al corazón del modelo, que empieza a allanar un camino de construcción de fuerzas para cambiar esta realidad. La batalla contra la SAFAP, en defensa de la seguridad social, haciendo de la seguridad social una herramienta objetiva, concreta, de distribución de la riqueza. Bueno, esa pelea va en el camino correcto. Ese es el debate que tenemos que instalar. Sobre esos temas tenemos que debatir. Golpeando en el cerno al modelo, no en la parte más superficial que no cambia nada. ¿Hay que terminar con la corrupción? Sí, hay que terminar. Pero con lo que hay que terminar es con la injusticia. Hay que construir herramientas que ayuden a la construcción, valga la redundancia, de una sociedad más justa, más igualitaria, en donde se pueda desarrollar el conjunto de la gente, de la población, que nuestros chiquilines, nuestros estudiantes, que hoy pelean en un liceo para tener puertas en el baño, tengan la posibilidad de pelear todos los días para tener más conocimiento, para ser seres más libres, con más herramientas de análisis crítico de la sociedad para poder cambiarla. Este es el desafío que se nos presenta. Y estamos en una etapa, yo diría, que nos alienta a meter más fuerza en esta batalla. Porque lo decíamos, tenemos esta batalla por la seguridad social. Y a nosotros como fuerza política también se nos está planteando ya en lo inmediato, y tenemos que levantar la cabeza, abrir los ojos y mirar que en junio ya están las internas. Y que tenemos que ya arrancar en la construcción de las fuerzas, la construcción de fuerzas de organización, de alianzas políticas, de ampliar también la alianza a nivel político y social para que la alternativa de izquierda vuelva a tener peso político y electoral, para que podamos tener una voz de la izquierda en el Parlamento, para denunciar estas cosas, para dar la batalla también en lo que es la discusión de las leyes, de los proyectos de ley, en el presupuesto, en la rendición de cuentas, y sobre todo para hacer el eco de la fuerza que va a tener cada día, yo diría, más potente el movimiento popular en el camino de una confrontación real con el modelo de la derecha. Son tiempos realmente alentadores que nos convocan a la militancia, a la organización y a la lucha. El 26 de marzo, con humildad, pero también con el orgullo de toda nuestra historia, como siempre, va a estar junto al pueblo, a las otras organizaciones sociales y políticas en esta batalla para avanzar en la conquista de los derechos de nuestro pueblo. Nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.